fuerte, despacio, llueve, que llueve de arriba hacia abajo. Y el arco iris, pintor del agua, la vuelve verde, roja y morada. Sueño que llueven miles de gotas. Soy tan flaquito, ni una me toca. Llueve y la vieja que está en su cueva alza su canto de lluvia fresca. Lluvia lluviosa que moja cosas, la busca el río, la busca el árbol, la busco yo, la buscas vos, que no se esconda, que no, que no. Qué linda bulla. Llueve que llueve y entre las nubes Antú se asoma, se moja y huye. La cordillera es una fiesta, turrum de gotas sobre la tierra. Lluvia lluviosa que moja cosas, la busca el río, la busca el árbol, la busco yo, la buscas vos, que no se esconda, que no, que no. Lluvia lluviosa que moja cosas, la busca el río, la busca el agua.